Adán, de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Fernán Caballero. Adán. Lloraba Adán con tal desconsuelo la muerte de Abel que el Señor, compadecido, le dijo: «Consuélate, Adán. Pues serás la estirpe de numerosísimas generaciones. Van a descorrer la cortina que a tus ojos humanos abre el porvenir y a mostrarte lo cual será andando el tiempo. Entonces, desapareciendo el tiempo y las distancias». Adán, asombrado, percibió el orbe entero poblado de diversos pueblos y naciones. Mucho tiempo las estuvo observando y después, volviéndose con aumentado desconsuelo al Señor, le dijo: «Señor, Señor, dejadme llorar a Abel. Todos son hijos de Caín». Y era que a todas las naciones había visto en guerra unas con otras. Fin de Adán.